con gran gozo anunciamos nuestro primer aniversario de la radio Estéreo Cordero Divino. Será transmitido por la cumpleañera Estéreo Cordero Divino, www.estereocorderodivino.com, y por televisión en vivo. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra en este lugar? ¿Cuánto le gusta la palabra en este lugar? Aleluya, levante la mano que los amenes no se ven. ¿Le gusta la palabra, verdad? Ahora bájela, ¿cuántos viven esa palabra? Ahí las manos son poquitas, mire, pónganse de pie, por favor. Porque te guste la palabra es una cosa, que la vivas es otra. Pues esta palabra hay que vivirla primero, para después poder hablarla. Pastoreo hace 11 años, dije, en una iglesia. Y estoy predicando la palabra sin quitarle ni ponerle. Y hay un pueblo ahí que le encanta la palabra. Entre más fuerte le llega, hermano, el espadazo, más se gozan a través de la palabra. No sé qué está haciendo alguna gente dentro de este camino que no le gusta la verdad de la palabra. Si usted quiere divertirse, hermano, y están los circos afuera. Si usted quiere que no le digan nada, vaya hacia un cine y mire una película, nadie le va a decir nada. Pero si usted quiere ser reprendido en la luz, venga a la iglesia, que aquí está la palabra para usted. Éxodo capítulo 5, verso 1, hermanos, y verso 2. Leemos la palabra honrando al nombre de la Trinidad, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cierra su Biblia, dele la mano al que está a la par suya, delante y detrás, y dígale: no hagas negocio con Faraón. Sin miedo ahí, no hagas negocio con Faraón, dígale. No hagas negocio con Faraón, hermano músico. Los hermanos locutores de la radio, no hagan negocio con Faraón. Las personas que nos van a escuchar a través de la radio, no hagan negocio con Faraón. Aleluya. Los hermanos que están oyendo en esta hora, no hagas negocio con Faraón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de ti, Dios mío, nos presentamos. Gracias por tu Santo Espíritu en este lugar, por la gloria de tu nombre, Dios mío, aleluya, reposando sobre este lugar, Padre. Haz liberaciones, Dios mío, haz sanidades divinas, trae salvación, Dios mío, a los oyentes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde quiera que vayan a escuchar este mensaje, este pueblo pueda ser edificado, pueda ser restaurado, pueda ser levantado a través de la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la honra y a ti la alabanza. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hora, amados hermanos. Aleluya. Todos conocemos la historia del pueblo de Dios. Conocemos la historia del pueblo de Israel. Israel, hermano, comenzó, aleluya, a través de un llamado. Aquel hombre llamado Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre que le creía las promesas de Dios. Y aquel hombre le creyó a Dios, y a través de creerle a Dios, hermano, la prole o la descendencia de él se pudo multiplicar. Vino el hijo nacido a través de la promesa, o sea, el hijo aquel que se llamaba Isaac. De Isaac nace Esaú y Jacob. Hermano, y vemos dos hermanos peleando desde el vientre de su madre. La Biblia dice que fue Saúl el primero que salió del vientre de su madre, mas sin embargo, aleluya, la mano de Jacob venía, hermano, así al calcañar de aquel muchacho. Y dice la palabra que aquella mujer, hermano, en medio del tormento de tener aquellas dos criaturas peleando dentro del vientre, consultó a Jehová. Y Jehová le dijo que habían dos reinos dentro de su vientre. Un reino le iba a servir, aleluya, a Dios, y otro reino, pues lastimosamente, no le iba a servir al Señor. Aleluya. Y aquellos hijos comienzan a crecer. En cierto momento dado, hermano, Esaú viene de cazar del campo, viene cansado. Jacob era un hombre de tienda, un hombre de casa, un hombre que también cocinaba, gloria a Dios, y parece que cocinaba bueno. Porque cuando Esaú llega, siente el olor de la comida que aquel hombre está preparando. Y cuando llega le dice, dame de tu potaje, de tu guiso, de frijoles rojos. Aleluya. Le dice, yo te puedo dar del guiso, pero dame tu primogenitura. Y Esaú, dice la Biblia, que menospreció su primogenitura. La primogenitura, hermano, aleluya, era algo bien preciado en el Medio Oriente. ¿Por qué razón? Porque hacer parte del padre, toda la herencia venía a ser del hijo primogénito. El hijo primogénito era el encargado de la casa cuando el padre hacía falta. El que tenía toda la responsabilidad de ser el hijo primogénito. Por eso la Biblia a nosotros nos llama los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque Dios nos ha dado toda la autoridad de lo que a Él le pertenece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y entonces aquel hombre llamado Esaú menosprecia su primogenitura. Y entonces Jacob, a través de esas tretas, le logra sacar la primogenitura a su hermano. En cierto momento, cuando Isaac ya está viejo, hermano, y le hacía falta la visión, se le había ido la visión completamente. Dice la Biblia que mandó a llamar a Esaú y le dijo, cásame algo del campo y cuando me lo traigas te voy a dar la bendición de la primogenitura, voy a traspasar la autoridad que a mí me pertenece, te la voy a traspasar a ti. Aleluya. Y entonces ahí, hermano, la madre de Jacob está oyendo todo. Cuando Esaú sale, ella llama inmediatamente a Jacob y le dice, mira, vamos a hacer así para que tu padre no logre identificar que tú eres Jacob y que la bendición de la primogenitura te pertenezca a ti también. Aleluya. Hermano, aquella mujer, dice la Biblia, que le puso los vestidos de Saúl. También, hermano, forró, dice la palabra, sus brazos de pieles, hermano, de carnero, de cabra, ¿verdad? Para que cuando su padre lo tocara se diera cuenta que era Saúl. Mas sin embargo, no era él. Y dice la Biblia, hermano, que rápidamente le preparan un potaje a este hombre como a él le gustaba. Cuando comienza, hermano, aleluya, a sentir el olor, ¿verdad? Y me imagino que se le despertó el hambre de una forma tremenda. Y cuando aquel hijo lleva el alimento, alabado sea el nombre de Jesús, el padre le dice, acércate, hijo. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y le dice, sí, soy tu hijo. La voz es como la voz de Jacob, pero acércate, te quiero tocar. Lo olió y le dijo, tú hueles como mi hijo Esaú. Y le tocó sus brazos y le dijo, tú también eres velloso como mi hijo Esaú. Aleluya, pero la voz no me parece conocida. O parece ser la voz de mi otro hijo, pero de todas maneras te voy a dar la bendición. Dame de comer, tan pronto le encontraste, hijo mío, la casa. Y aquel hijo con astucia responde y dice, es que Jehová puso enfrente de mí lo que habría de darte. Miren la astucia que este Jacob tenía, hermano. Porque este Jacob no había conocido realmente a Dios a profundidad. Cuando el creyente no ha conocido a Dios realmente a profundidad, hermano, puede hacer cosas que estén en contra de Dios, pero los planes de Dios no se van a detener con esa persona. Cuando dice gloria a Dios en esta hora, aleluya, te quiero decir, aleluya, claramente, lo que humanamente hagas no va a detener el plan de Dios contigo. Aquel hombre recibe la bendición, inmediatamente saliendo de la tienda llega el otro muchacho y le dice, papá, aquí te traigo lo que... Y dice la Biblia que allí mismo, hermano, aquel hombre gritó, yo ya le entregué la bendición a alguien, y aquel Esaú comenzó a llorar y le dice, no tienes otra bendición para mí, padre mío. Aleluya. Ciertamente le entregó una bendición, pero le dijo, el mayor servirá al menor. Aleluya. Es que Dios así trabaja, hermano. Esto no es de los primeros. Aleluya, el Señor dijo, aleluya, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y la Biblia dice, hermano, que aquel Jacob tuvo que huir porque la furia de su hermano se encendió contra él. Algo increíble dentro de una familia encontrar, hermano, este tipo de situaciones. Dentro del pueblo de Dios se dan también. Dentro del pueblo de Dios estas situaciones muchas veces, hermano, aleluya, son evidentes. Pero aquel que es de Dios buscará la paz. El que es de Dios buscará el reconcilio. Diga gloria a Dios o diga ay, gloria a Dios. Y entonces este hombre, hermano, se va huyendo a casa de los familiares, de sus padres. Y allá llega y comienza a trabajar. Se enamora de una muchacha llamada Raquel, hermosa, dice la palabra. Pero tenía un suegro que era medio malo ese hombre, Labán. Y lo hace trabajar 7 años por la hija mayor y lo hace trabajar 7 años por la hija menor. Pero mire que a través de eso, hermano, viene la reproducción, ¿verdad? De los hijos de este hombre y de 4 mujeres nacen, hermano, las 12 tribus de Israel. ¡Aleluya! Pero de repente, hermano, se dio un problema dentro de la casa de Jacob, que sus hermanos llegaron a odiar al hijo menor. El hijo menor era José. Aquel José, hermano, fue vendido por la rectitud que tenía. Estamos primero viendo la historia porque tal vez algunos oyentes en la radio no la saben. Y tenemos que desglosarla, contarla, despedazarla, para que la gente pueda entender. Este José es vendido, hermano, en un momento en el cual era el hijo predilecto dentro de su casa. Incluso la Biblia dice que lo vestían diferente a sus hermanos. La Biblia dice que su padre le había hecho una túnica de piel especial, de colores. Y esta túnica solamente la usaban los príncipes, los reyes. Y en esta ocasión lo que el padre está profetizando es que José llegaría a ser un grande sobre la faz de la tierra. Tal vez sin saberlo, pero el Espíritu de Dios había puesto en él, aleluya, el sentir de vestirlo de esa forma. Hermano, y dice la Biblia que este José le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Algunos estudiosos bíblicos dicen que José era chismoso. El Señor reprenda al diablo, porque no es chismoso aquel, hermano, que el pecado no lo esconde. No es chismoso aquel que el pecado no lo deja debajo de la alfombra. Diga gloria a Dios en esta hora. Es hijo de Dios el que el pecado le incomoda. Si usted ve el pecado y el pecado no le incomoda a usted, usted tiene un grave problema. Hello, ¿están aquí todavía? Porque el Señor aborrecía el pecado. Y nosotros tenemos su misma naturaleza, tenemos que aborrecer el pecado. Aborrecer la mentira, aborrecer la codicia, aborrecer, hermano, la vanidad, aborrecer, aleluya, el materialismo, aborrecer todo aquello que nos aleja de Dios. Aleluya. ¿Aborrece usted todo lo que el mundo le ofrece? ¿O se siente en una televisión a sentarse 3 y 4 horas viendo televisión? Parece que los amenes no salieron, aleluya. La gente es tremenda pagando televisión $40 y $50 al mes. Y cuando le piden una ofrenda no quiere ofrendar. Levante la mano y diga gloria a Dios. La gente paga internet $60, $80 y se roban los diezmos dentro de la iglesia. Diga gloria a Dios, diga ay. Pero por ahí vamos entrando ya, ¿verdad? Hoy la gente, hermano, es terrible. Andan celulares hasta los hijos colgados aquí, miren. Le pagan celular hasta el gato de la casa. Y se vienen a la casa de Dios hasta con el celular guindado aquí, colgado en la cintura, ¿verdad? Sonría que Cristo le ama. Pagando 70, hermano, $80. Y usted ve que muchas veces en la obra de Dios no dan nada. Pero vamos a seguir con esto para no salirnos de la historia. Entonces vienen, hermano, y lo llegan a aborrecer de una manera tal que llegaron a pensar en matarlo. Mire qué tremendo está esto. Cuando aquel hijo llega, dice la Biblia que le quitaron la túnica y lo metieron a una cisterna, o sea, un pozo, hermano, que estaba seco, gracias a Dios que no tenía agua. Porque si hubiese caído en un pozo lleno de agua, se ahoga. Pero Dios le preservó la vida. Desde ahí comenzamos a ver lo que Dios está haciendo. Porque ninguna de las cosas que le sucede a usted son producto de la casualidad. Aleluya. Dios las permite porque Dios es el soberano de la tierra. Cuando dice gloria a Dios en esta hora, Dios permite cosas en su vida porque Él sabe que usted es fuerte para soportarlas. las puede llevar. Y tratamos muchas veces, hermanos, con violaciones dentro del pueblo de Dios. Tratamos, hermanos, con abandono de hijos dentro del pueblo de Dios también. Y eso está de moda hoy, hermano. Aleluya, maltrato dentro del hogar. Y a uno como pastor le toca tratar todas estas cosas a la luz de la palabra. Aleluya, el que es de Dios se restaura y se levanta. Gloria a Dios. El que obedece la palabra de Dios será levantado. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? No hay consejería mejor que la palabra de Dios. No hay nada que te levante más que la palabra de Dios. www.estudiocorderodivino.com. No te van a levantar los dólares de Estados Unidos. Hay gente que cree que venir a Estados Unidos es olvidarlo todo. Si aquí a veces, hermano, viene a dormir uno en el piso. En este país hay gente que viene a dormir bajo los puentes. Hay gente que a veces no tiene ni qué comer. Usted llega a una casa y no tiene para pagar la renta, lo corre. Sonríe que Cristo le ama. Pero allá en nuestros países como Honduras, Guatemala, El Salvador, aunque sea mango verde, pero había. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová en esta hora? Aleluya, aunque sea tortilla, un taco con sal, pero había. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En esta nación se cumple que el que no trabaja, que no coma. ¿Sí o no, hermanos? Yo estuve 10 meses sin trabajar en esta nación. Me corrieron de 3 casas, hasta de la mía. Fue algo increíble, hermano. 10 meses sin trabajar. No producía nada. Y como en aquel tiempo estábamos medio sancochados, ¿verdad? Mi esposa me dijo, pues te vas de la casa, no producís nada, te vas. Y me corrió de la casa, hermano. Pero le damos gloria a Dios por esos hombres de Dios, ¿verdad? Que un hombre de Dios se dio cuenta que mi esposa me había echado de la casa y llegó a hablar con ella. Y le dijo, hermana, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está echando a su esposo? Y le dijo, es que hace 10 meses no trabaja. Sí, le dijo, porque no puede hallar. Nosotros somos testigos de que sale a buscar trabajo. Yo no tenía, hermano, ni bigote ni pelitos aquí en la barba. Cuando llegaba a los lugares decían, ese niño grande no puede entrar aquí. ¿Qué culpa tengo yo de tener cara de niño? Gloria sea a Dios. Aleluya, ¿cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Y entonces me sacaban de los lugares. Y 10 meses estuve así, pero Dios no nos dejó de la mano. Le preguntaba a Dios, ¿por qué nos has hecho pasar este proceso? Me decía, en este momento preguntas, en el futuro no vas a preguntar. ¿Sabe a dónde me quería llevar el Señor? Al pastorado. Porque el pastor, hermano, no es para que trabaje secularmente. Levante la mano y diga gloria a Dios. El que ministra en el altar debe de vivir del altar. ¿Cuánto va a dar la gloria de Dios? El que ministra en el evangelio debe de vivir del evangelio. Eso lo dice la Biblia. Y ella no puede mentir. Aleluya. Seguimos con esta historia, hermano. De repente llegan unos ismaelitas y dicen, bueno, saquemos a nuestro hermano de ahí de la cisterna y vendámoslo. Lo venden, hermano, a los ismaelitas lo llevan a Egipto. En Egipto lo compra un hombre llamado Potifar, uno de los principales de allá de Egipto. Y lo pone, hermano, al cuidado de toda su casa. Lo único que le prohibió fue que tocara a la mujer de él. Pues parece ser que este muchacho se parecía a nosotros, era bien parecido, hermano. Aleluya. Entonces como que aquel hombre conocía que la mujer, hermano, era medio resabida, aquella señora. Le gustaban los hipotes, los patojos, los chilpayates. Aleluya. Le gustaban los jóvenes, pues, los muchachos. Y allá dice la Biblia que se enamoró de este muchacho, hermano. Mire qué terrible está esto. Pero la Biblia dice que todo lo que este muchacho tocaba, prosperaba. Aleluya. Ahora, esa era una prosperidad que venía de parte de Dios. No la prosperidad que están predicando un montón de charlatanes hoy en la radio y en el internet. Una prosperidad que dice que si tú eres hijo de Dios tienes que andar un carro del año. Que si eres hijo de Dios tienes que tener una casa. El Señor reprenda al diablo. Aleluya, la palabra encontrado que Jesús no tuvo nada. Y Él es el más grande sobre la faz de la tierra. Si tú tienes o conoces a alguien que te predique un evangelio así, esté equivocado. Aleluya. Incluso estos predicadores dicen que pedir prestado es pecado. Pues entonces tienen que arrancarle las páginas a la Biblia. Porque el Señor pidió prestado una barca para predicarle a toda aquella gente a la orilla de la playa. El Señor pidió prestado un burro para entrar, aleluya, a Jerusalén. El Señor pidió prestado el aposento alto para celebrar la última cena. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Y aún después de muerto, le prestaron la tumba. Un hombre llamado José de Arimatea dijo: metan al Señor al sepulcro. Mire qué tremendo este hombre. Le prestó la tumba al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, si pedir prestado es pecado, que arranquen eso de ahí. Como aquel profeta en el libro de Segunda de Reyes, ¿verdad? Cuando le pide el hacha prestada a otro. Y mientras está arrancando, dice la Biblia, árbol, hermano, el hacha cayó al fondo del río. Y no la podían sacar. Hasta que dijo: padre mío, el hacha era prestada. Le dijo a Eliseo. Y Eliseo dijo: dime dónde cayó. Ahí cortó una rama y dijo: ahí, en el nombre de Jehová. Y el hierro flotó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Gloria! El que le crea a Dios va a ver cosas grandes. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Pero el que no le crea a Dios, hermano, dependerá de los dólares y de Obama. Y dependerá de ese papelito que trae 9 números. Sonría que Cristo le ama. Ya voy a entrar en lleno en eso. Nada más que le estoy explicando la historia. Tenemos hasta, dijo la hermana, hasta amanecer. Si usted no es problema. Gloria al Señor. Hermano, y lo venden en casa de Potifar. Y aquella señora loca se enamora de él. Y dice la Biblia que cada día se acercaba a él. Y le decía: acuéstate conmigo. Imagínese un muchacho de 17 años. Con todo el vigor encima, hermano. Y que una mujer se le acercara y le dijera: acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Y la Biblia dice, hermano, que llegó a tal situación esta mujer que un día le dio vacaciones a todos los trabajadores. Dijo: váyanse y visiten ahí a la abuela y al tío Chencho. Y, ¿verdad? Váyanse por ahí. Y se fueron, hermano. Y quedó él solo en casa. Y cuando quedó solo, dice la Biblia que se asió de él. Se agarró de él de tal manera que lo desnudó. Le dice la Biblia que aquel muchacho salió corriendo. Aleluya. Se parece a uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? No, si algunos hoy ellos solo se quitan la ropa, los sinvergüenza, gloria sea Dios. El que de Dios sale corriendo de la fornicación. El que de Dios sale corriendo del adulterio. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Cierta ocasión una hermana me agarró de la corbata y me dijo: pastor, qué bonito esto. Usted, le bajé la mano, le digo: no me toque, guarde su distancia. Hubiese sido un carnal, hermano, le dice: no es por la corbata, hermana, ¿verdad? Aleluya. Tenemos que cuidarnos de esos pecados sexuales, hermano. Pastores, óiganme bien, cuídense de esos pecados sexuales. Aleluya. Cierta ocasión dijo un pastor de 62 años: ese predicador no puede venir a la iglesia. Y me llamó y me dijo: tú no puedes venir aquí. Le dije: ¿por qué? Dígame por qué. No, que no te conozco. Hágame cualquier pregunta de la palabra. No, me dijo, no te conozco. Le digo: ¿dónde está el espíritu de discernimiento en usted? Si usted tiene el mismo espíritu que yo tengo, usted debe de sentir lo mismo que yo siento. No, me dijo, no te podemos recibir, y me colgó. Estoy hablando de un pastor de 62 años, hermano. A los 3 meses me devolvieron la llamada y a un hermanito de la congregación me dijo: el pastor se fue con una muchacha de 18. Ah, con razón no me recibió. Le dije: porque ya estaba en el pecado. Gloria sea Dios. Porque nosotros somos un ministerio que predicamos en contra del pecado. Y el que de Dios esté en contra del pecado. Y el que de Dios aborrece. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Mire, hermano. Y aquella mujer comienza a dar gritos. ¡Ay, este muchacho me quiso violar! Y comenzó a gritar. Y como que Potifar no le creyó mucho. Sino que Potifar dijo: bueno, en vez de darle una muerte súbita a este muchacho, lo vamos a meter preso. Y lo metieron preso, hermano. Dice la Biblia que aún en la cárcel las cosas le salían bien a este muchacho. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la cárcel? Levánteme la mano. Yo sé que un montón de ustedes le tienen miedo. Peor cuando le dicen, ahí viene la migra y no tiene papeles, hermano. Sale corriendo y se esconde en el baño de la casa. El que es de Dios, hermano, y está de parte de Dios en esta nación, ni la migración lo va a poder sacar. ¿Cuántos aman al baño de Dios? ¡Aleluya! ¡Ni lo ama! ¡Lo puede sacar de aquí a usted! Yo no tengo papeles y me viajo todo este país. Aleluya. Andamos en la Florida, South Carolina, Virginia, Maryland, Nueva York. Mire dónde estamos ahorita, en Nebraska. En cierta ocasión, entrando a Virginia, hermano, paramos en una gasolinera a echar gasolina y estábamos de la migración en la gasolinera. Y de repente yo entré, como me ven blanco y grande, hermano. Me dicen, good morning, me dan el saludo, más bien, gloria a Dios. Aleluya, porque cuando Dios tiene planes con usted, ni el mismo diablo los puede deshacer. Cuando dice gloria a Dios en esta hora, aleluya, el cielo se le tiene de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Conozco gente con papeles que los usan nada más para ganar 18 y 20 dólares la hora, pero no para hacer la obra de Dios. Aleluya. En el mes de agosto vamos para San Francisco, hermano. 40 y pico de horas de camino, oren por nosotros. Aleluya. Que vamos a ir a predicar la palabra. Me llamó un pastor diciéndome, me convertí al evangelio. Un pastor, escuche lo que dijo. Me convertí al evangelio escuchándote predicando. Y era pastor ya. Y no se había convertido, ¿cómo la ve? Aleluya. Pero este varón me llamó y me dijo, yo quiero que vengas a la iglesia, porque quiero que los miembros oigan la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Yo me convertí, quiero que los demás se conviertan también al evangelio de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque la palabra de Dios convierte a la gente. La palabra de Dios, hermano, hace que la gente se arrepienta. Porque hay creyentes todavía, hermano, que están en Cristo y están viendo pornografía todavía. Creyentes en Cristo y todavía, hermano, están mintiendo, todavía enamoran a la mujer ajena. Tenga mucho cuidado. Hermanitas que están en Cristo y viven viendo novelas y son chismosas todavía. Parece que está lloviendo ya, ¿verdad? Pero ahí vamos despacito, gloria a Dios. ¡Aleluya! Y entonces aquel muchacho, hermano, llega al panadero y el copero de Faraón, cayeron presos por pícaros, por sinvergüenzas, pues. Y cuando llegan, hermano, uno de ellos de repente, los dos se levantaron en la mañana y la misma noche habían tenido el mismo sueño. Una cosa increíble. Y cuando dice la Biblia que el semblante de los dos, hermano, había decaído. Mira qué tremendo era este José, hermano. A través del semblante conoció lo que había dentro del corazón de él. Porque tu cara dice mucho de ti. Aleluya. Tu cara dice mucho de ti. Cuando yo le veo la cara a usted y predicando un mensaje fuerte, usted arruga la cara, digo, ese creyente está mal. Ese creyente todavía no está viviendo la palabra. Porque cuando usted la vive, la palabra puede venir muy dura, pero usted sigue agarrando la gloria de Dios. La palabra de Dios puede venir muy fuerte, pero usted agarra la gloria de Dios. Cuando la hermana me llamó para venir a esta área, me alegré. En cierta ocasión veníamos muchos para Grand Island, North Platte, Lexington, Gibbon. Aquí mismo en Nebraska, hermano. Pero en cierta ocasión entramos y mi esposa en una visión miraba una serpiente que se abalanzaba contra mí y me tiraba. Con amargura de ánimo aquel animal, hermano, atacándome. Y mi esposa miraba el estado de Nebraska, que el diablo no quería que yo siguiera entrando a este lugar. ¡Aleluya! Pero como nosotros no peleamos, hermano, con armas carnales, sino con armas espirituales, seguimos doblando la rodilla y aquí estamos en esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Se enojaron solo por les predicamos la verdad. Dice Pablo, por deciros la verdad me he hecho vuestro enemigo. Pero si viene uno y te saca la cartera, te vas contento para tu casa. Si viene uno y te saca $1,000, te vas contento para tu casa. Y yo que no te vengo pidiendo nada, te enojas conmigo. Sonríe que Cristo te ama, gloria a Dios. Nosotros que no pedimos hotel ni pedimos comida 5 estrellas, hermano, la gente nos ve con el rabo del ojo. Terrible. Me dijo la hermana, ¿se va a quedar en casa de una hermana? Me dijo, ahí, le digo, no hay problema, hermana, con tal que nos den donde descansar, nosotros vamos. Nosotros nos ha tocado dormir en el carro con ese varón que está ahí, así como usted lo oye. Nos ha tocado buscar comida por ahí porque ni comida nos quieren dar. Pero yo soy de la gente que digo, denme en el púlpito y ustedes van a saber quién es Jehová. Eso es todo. Alguien dice gloria a Dios todavía en este lugar. Y entonces, mira, hermano, le dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué es su semblante? No, es que tuvimos un sueño anoche y nos perturba. ¿Cuál fue el sueño tuyo? No, yo soñé que le volví a servir a Faraón de la copa. Le dijo, vas a ser restablecido a tu puesto. Vas a volver a servir a Faraón. Y el otro dijo, oh, pues mi sueño fue igualito. Yo llevaba unos panes para Faraón. Él creía que, ¿verdad? Pero en lo que llevaba los panes, unos cuerpos descendían y se comían el pan. ¿Cuántos panes eran? Eran 3 panes. De aquí a 3 días, tu cabeza va a ser colgada, muchacho. Y dice la Biblia que a los 3 días ocurrió lo que aquel joven había predicho a través del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Hermano, y dice la Biblia que Faraón tuvo un sueño después. Pasaron muchos días, dice la palabra de Dios. No se sabe cuánto tiempo, hermano. Pero lo que sí sé es que salió de 30 años de la prisión este muchacho. Llegó a Egipto de 17 años de edad. Quiere decir que llevaban 13 años ya. ¿Cuánto estuvo preso? No lo sabemos, pero que fue un tiempo largo, fue un tiempo largo, aleluya. Pero ¿sabe qué? Aún en la cárcel, el verdadero creyente le es un dolor de cabeza al diablo. Pues cuando el diablo metía, hermano, los apóstoles presos, allá ellos alababan a Dios y las cárceles temblaban. La Biblia dice que metieron a Pedro y un ángel le abrió la puerta. Alguien dice gloria a Dios todavía en este lugar. Lo que el mundo le tiene miedo, usted no le tiene que tener miedo. Yo antes le tenía miedo que me metieran preso y no. Cuando leo la palabra y estoy seguro de ella, digo, yo sé que tú me puedes usar como estos hombres tuyos. Le levantamos una iglesia al diablo en la cárcel para que le duela. Hombre, que Cristo le ama. Aleluya. Seguimos, hermanos. Y entonces ahí el faraón buscó astrólogos, buscó magos, buscó sátrapas, buscó todo tipo de sabios y no los encontró. Hasta que el copero dice, oh, ahora reconozco mis faltas. Se acordó del muchacho. Mira qué tremendo. Sale libre y ya no llegaba ni a visitarlo a la cárcel. Qué terrible, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que nos acordemos de los presos, hermano. Aleluya. Pero a veces como nosotros estamos libres, no vale un comino el que esté preso. Usted sabe que en países, hermano, orientales, la gente está siendo presa a causa de la palabra de Dios. ¿Ora usted por esos creyentes? Si a veces ni por usted mismo ora. Peor para que ore por ese tipo de creyentes usted. Aleluya. Ya voy a comenzar a gritar. Lo que pasa es que estamos desglosando esta cuestión aquí, hermano. ¿Verdad? Aleluya, ya es todo. Y ya lo va a poner bueno el Señor. Esperen, gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, hermano, este José, de repente dice: me acuerdo, dijo el copero, de este muchacho que me interpretó el sueño. Y le dijo: Faraón, yo conozco un hombre que te puede interpretar ese sueño. Y dijo: Faraón, mándenlo a traer. Dice la Biblia, hermano, que allá hasta se resurró, la barba le había crecido, terrible. Y se bañó porque parece que no se bañaba muy seguido. Aleluya, y allá se baña, hermano, y sale. Y cuando llega donde Faraón le cuenta los 2 sueños. El sueño era el mismo. nada más que con diferentes formas. ¿Ah? Primero con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. De ahí 7 espigas llenas y menudas, y de ahí 7 espigas, hermanos, secas y feas. El sueño era el mismo. Los 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Comienza, le dijo, a prepararte, porque viene escasez para la tierra. Aleluya. Faraón dice: ¿a quién hombre hallaremos mejor que este? Mi alma te adora, Jesús. Y algunos usan ese pasaje para hacer proselitismo político. Algunos predicadores dicen que no es malo ser político. El Señor reprenda al diablo. La gente más mentirosa que yo conozco son los políticos. Los políticos dicen: le vamos a hacer un puente. Y el pueblo dice: pero no hay río, te lo mandamos a hacer también. ¡Mentira! La política es la basura más grande que existe sobre este planeta Tierra. Amén. Alguien dice: parece que los políticos no dijeron amén hoy en esta hora. Pero allá en mi país, por ejemplo, hermano, los ministros más grandes que tienen las congregaciones más grandes se están tirando a política porque quieren más billetes. Mira a ver si quieren pastorear un pueblo de 100 miembros o de 80 miembros. No, esa gente busca. Aquí ningún político se salva. Hello. Por eso un creyente no puede enredarse en la política. Algunos también mencionan a Daniel dentro del reino, pero Daniel en ningún momento buscó posición. Llegó a esa posición de parte de Dios. Y ahí vemos nosotros a José, no buscando posición, de la cárcel salió al rey. Aleluya. Eso solamente Dios puede hacer. Levantar del pobre, aleluya, al pobre del muladar y sentarlo en silla de príncipe. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Eso solamente Dios puede hacerlo. Hermano, levantarte de la miseria y ponerte en posiciones de riqueza. Algunos ni la gloria a Dios le dan esta noche aquí. Parece que no se acuerdan de dónde viene. www.seriocorderodivino.com. Creía que era una nave voladora. Si allá, hermano, ni triciclo teníamos para ir a los cultos. Y aquí la gente hoy tiene trocas perronas y no quiere venir a alabar la gloria de Dios. La gente tiene carros del año y no quiere venir a alabar a Dios. Hay que tener gloria a Dios en esta hora. Y en nuestros países caminábamos kilómetros para llegar a la casa de Dios. Pero esta nación nos ha traído una comodidad terrible. De tan llenos que venimos y gritamos un aleluya, nos sale la pata de un pollo por un lado. Cuando abrimos la refrigeradora, hasta tenemos que saltar de tan llena que está, mano. Le cae un pavo en el pie, se lo quiebra. Aquí hay una abundancia terrible en esta nación, y si uno no para de comer, revienta, mano. Sonríe que Cristo le ama, pues. Parece que hay algunos creyentes que ya se fueron los acomodados, ¿verdad? ¡Aleluya! Y de repente, hermano, sucedió como él había interpretado el sueño. 7 años de abundancia, 7 años de una extrema escasez. Allá usted ve que se levanta Jacob y le dice a los hermanos: vayan y busquen a Egipto porque dicen que allá hay abundancia. La Biblia dice que llegando estos hombres no conocieron a José. Aleluya. Pero dice la Biblia que José, desde que los vio, los conoció. Dijo: estos son mis hermanos. Y comenzó a probarlos, hermanos. Una serie de pruebas. Hasta que él se revela a ellos gritando y llorando, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y se echó sobre el cuello de ellos y los besó. Qué lindura, ¿verdad, hermano? No guardar resentimiento en el corazón. Hasta que se revela a los hermanos de él. Y le dice: yo soy José, que ustedes vendieron para Egipto. Pero no se sientan mal. Dios me mandó delante de ustedes porque Dios les quería preservar la vida a ustedes. Mire este muchacho cómo entendía los planes de Dios. Que aunque parecía que todo iba mal, él entendía que Dios tenía el control de todas las cosas. Por eso usted no se queja aunque las cosas vayan mal. Aunque lo que usted haga le salga mal, no se queje. Dígale: gloria a Dios porque todo está mal. No tengo trabajo, gloria a Dios. No tengo dinero, gloria. ¿Cuánto le puede dar gloria? Hermano, mientras José vive, ¿verdad? Todo va bien, comiendo pavo, chuleta. Viven en la tierra de Gosén, y esta gente era gente que se producía, hermano. Llegaron a convertirse en un pueblo fuerte y poderoso en la tierra de Egipto. Es como el creyente, si no los traemos de afuera, prodúcanlos aquí adentro, hermano. Aleluya. Porque tenemos un problema, que las mujeres no quieren ni parir ya. Los jóvenes se están casando, hermano. Se quieren, miren, matan al tigre, pero le tienen miedo al cuero. Hello. Hoy tanta pastilla que toma la mujer, hermano, y de repente que tiene cáncer en la matriz, que tiene cáncer en un pecho, que tiene cáncer aquí, que tiene cáncer allá. Son las pastillas que te están tragando, hermano. Se amarra las trompas, mire, ojalá se amarraran las trompas de afuera también. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban? Me voy a bajar para ver si están todavía los cristianos por ahí. Habla, Señor. Allá se amarran las trompas de Falopio, mire. Mi esposo y yo solo tenemos un niño, no porque los evitamos. Dios no nos ha querido dar más. Porque imagínense, yo saliendo todas las semanas a predicar y ella se queda enfrente de la obra. Ya con un niño, se tiene que dedicar tiempo a esa criatura. Y entonces le digo a mi esposa, no hay que pedir. Si Dios no quiere dar, no hay que pedirle. Eso es todo, gloria a Dios. Pero si usted puede producir, hermanita, produzca. Que no sabe si van a ser un evangelista de ese vientre. Si van a ser un Moisés de ese vientre. Allá prohibió, mire, el faraón. Yo hay que matar a todos los niños de Israel. Y aquella mujer llamada Jocabet dijo, yo voy a esconder a este niño. Dice la Biblia que lo escondió, hermano, hasta que ya no pudo esconderlo. Lo puso en una barquilla de junco, ¿verdad? A la fatiada con brea, lo puso ahí en el río. Y el niño lloraba y de repente lo ve allá la muchacha aquella. No fue la mucama, fue la otra. En la película fue la mucama, no, en la Biblia fue la hija del faraón. Por eso no miren muchas películas, hermano, de esas. O allá dibujan a Goliat que pega como las torres gemelas de grande. No era así. Pondría que Cristo le ama. Vaya pues. Aleluya. Deje de ver muchas películas. Ay, una noche con el rey, pastor. Cristianas. Pero no están apegadas muchas veces a la palabra. Usted ve la de Salomón, sale Salomón. Hasta pornográfico desde el comienzo. Terrible. La Biblia no dice que vivió con la reina de Sabá, pero en la película lo pintan que vivió con ella. Por eso no esté viendo usted falacias, hermano. ¡Lea la Biblia! Ahora estas dos hermanitas aplauden, los demás yo creo que quedaron mancos en esta noche. Gloria a Dios, hay alguien que todavía le quede gloria a Dios en la boca. Y mira, hermano, este pueblo comenzó a multiplicarse de una manera increíble. Y allá aquellas dos parteras se les dio la orden, cuando nazca niño varón, mátelo. Cifra y Fua. Hasta los nombres eran medio feos, pero fueron gente que le creyeron a Dios. Y dice la Biblia que por no haber matado a aquellos niños, Dios multiplicó la descendencia de esas mujeres y las prosperó grandemente. Mujeres valientes, hermano. Aleluya. El pueblo se multiplica de una manera tan extraordinaria que Faraón dice, hay que esclavizarlos. Aquí viene lo bueno, aquí vamos entrando a lo bueno ya, hermano. Aquí vamos entrando a lo bueno ya, hermano. Vaya poniéndose el cinturón de seguridad, gloria sea Dios. Que si no se va a caer de la silla esta noche, mi alma adora la gloria de Dios. Y allá, hermano, dice, bueno, este pueblo hay que esclavizarlo, este pueblo hay que tenerlo. Y mire, 430 años esclavizados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué era lo que hacían, dice la Biblia? ¿Ah? ladrillo con los pies. Allá estaban, miren, metidos en el barro cocido y hacían. ¿Usted no se ha fijado que así hay un montón de creyentes que caminan haciendo barro cocido? Sonría que Cristo le ama. Llegaron a esta nación y el trabajo los esclavizó. Llegaron a esta nación y están trabajando para Faraón. Mejor es trabajar para el Dios del cielo, porque él hace llover maná. Mejor es trabajar para el Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Cuando te estoy hablando de esa forma, no es que te estoy mandando a ser, hermano, aleluya, una persona a la gana. Porque yo estoy predicando y mire, me estoy ganando el taco, como la Biblia dice. Con el sudor de tu frente te ganarás las tortillas. Pero hoy, ¿qué hacen las mujeres trabajando, hermano? Deben haberse de hombres responsables esta noche. Mire los aplausos que aguadito, de gloria sea Dios. Aleluya, la Biblia dice que la mujer es para cuidar el hogar, para cuidar de los hijos. Eso está escrito en el libro de Génesis, léalo. Al hombre el Señor le ordenó ir a trabajar, mire, y ganar con el sudor de la frente. Pero hoy es al revés, la mujer suda y el hombre sale embarazado. Hoy la mujer se enfunda en el pantalón para ir a trabajar y el hombre se pone el delantal para cocinar en la casa. Aleluya, sonría que Cristo le ama, mi hermano. El hombre que te dio va a producir para su hogar. El hombre que te dio va a trabajar para su hogar. El hombre, levante las manos y diga gloria a Dios en esta hora. El hombre es cabeza de hogar. Yo cuando llegué a esta nación y mi esposa se iba en pantalones a trabajar, la quedaba viendo y decía, ay Dios mío, cuánto buitre me le andará volando a mi carnita por ahí. Dios, la mujer que se va a trabajar y que no se va con el marido, allá está, mire, el compañero de trabajo, y le lleva una sodita y le dice, mire hermanita, aquí le traigo una sodita. Ay, dice, qué linda se ve usted en ese pantalón. Ay, y ahí comienza el diablo a trabajar en la mente de esa muchacha. Y cuando menos acuerda, se fue con el compañero de trabajo. Porque tu mujer no es para enviarla a trabajar, querido hermano. Tu mujer es para que esté en la casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y tú como hombre responsable, produzca para tu hogar. Como hombre. Pero como en esta nación, escuche esto. En esta nación, si quieres tener casa, hay que mandar a trabajar a la vieja. Bueno, mira vieja, yo gano un sueldito de 300 pesitos, mira al mes, ve a la semana, perdón. Pero si vos te vas a trabajar y ganas otros 300, ya son 600. Pagamos la trocona, pagamos la casota, ya vos te puedes ir al mall y echarte una permanente por allá. Que te echen una manita de gato, cuidado, le saca las garras. Cuidado con esas manitas de gato, mis hermanas. ¡Aleluya! La mujer cristiana no necesita manitas de gato para verse bien. Lo que necesita es la mano del Espíritu de Dios para verse bien. La mano del poder de Dios sobre ella. Si querés mor viaja, tenés que trabajar. Sí, more money. ¿Ah? Pero el hombre que es de Dios dice, mira mi amor, aunque nos soquemos el cinturón, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Yo cuando me di cuenta que la mujer no era para trabajar a la luz de la Biblia, le dije a mi esposa, no más trabajo, vida mía. Se va a quedar en mi casa, cuidando, teniendo aseadito. Cuando yo llego, hago la ropa planchadita. ¿Ah? Cuando me levanto, hermano, tortillas hechas a mano. ¿Cuál que de paquete? No, tortillas hechas a mano, papá. Vale, levante la mano y adore la gloria de Dios. Pero cuando los dos se van a trabajar, hasta los frijoles son de lata, ¡qué feo! gloria sea Dios. Pero cuando la mujer está en el hogar, todo es felicidad. Ay, ay, ay, ay, hombre, que lo haga Dios. Usted me dice, no es Biblia, dígame. Lo que usted está hablando no es Biblia. Pero si yo le lo pruebo con la Biblia, silencio. Que es Dios que está hablando. Aleluya. Dice la Biblia que había una mujer que iba a trabajar. Esta era la esposa de Manoa. Pero dice la Biblia que en el mismo campo trabajaba. ¿Sí o no? Hubo otra mujer que también se fue a trabajar, que la suegra le dijo, vete a recoger unas espigas, y se fue al campo de voz. Ruth. Pero era un plan de Dios aquel. Ya la que tiene marido, pues que esté en la casa. Que salga preñada. ¿Hello? Ay, ay, ay, Dios mío. Que cocine en la casa, que no se haga la gana. Si la mayoría de ustedes vienen de países, hermanos, que tenía que llevar la cobija al río a golpearle en la piedra. Y aquí hasta le aplaude a la lavadora para que se encienda. El Señor respeta al diablo. Gloria a Dios, y se va a la gana, se ha hecho. La mujer que es de Dios sigue trabajando como Dios manda. El hombre que es de Dios trabaja como Dios manda. Diga gloria a Jehová. Aleluya. El que es de Dios hace las cosas para estar a Dios. Yo cuando llegaba mi esposa al trabajo y me decía, allá me dijo tal cosa un hombre. Ay, hermano. Decía yo, qué terrible. Y entonces mira que aquí, aunque esta gente era esclavo, hermano, las mujeres estaban pariendo hijos. Y del vientre de esa mujer llamada Jocabet, nació el Salvador de aquel pueblo. Porque Moisés era un tipo del Salvador, no que él los iba a redimir, pero sí iba a ser el hombre usado para sacar al pueblo de la esclavitud. Aleluya. Pero en medio de aquel proceso, hermano, Moisés llega a la casa de Faraón, se convierte en un hombre poderoso para los egipcios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que este era un hombre poderoso. Y dice que era un hombre terrible en el habla también. Mas sin embargo, cuando usted ve el llamado de Dios hacia él, él dice, soy tardo. No dijo tartamudo. No. Dijo, soy tardo de lengua. Lo que le estaba diciendo a Dios era, de tanto tiempo que estuve con los egipcios, que se me olvidó hablar el hebreo. Mundo, mire, maquillaje por acá, maquillaje por allá. Hello. Y llegan a la casa de Dios una pura manzanita roja. El siguiente día en la mañana que se levanta y no tiene maquillaje, pura manzana pelada. José hipócrita, hermana, coma tomatito para que agarre color, levante la mano y adore la gloria de Jehová. Aleluya. Bueno, pues. Moisés, necesito que me hagas un favor. ¿Sí, cuál? Necesito que vayas y saques al pueblo de allá de Egipto. Señor, pero ¿cómo? Si yo no tengo ni fuerza, si yo maté a uno allá más bien y me manda al mismo lugar. ¿Sabes qué? Los que procuraban tu muerte se murieron ya. Vete, que yo estaré contigo. Y le da el Señor una serie de señales. Cuando llega allá, hermano, se encuentra con Aarón, su hermano de 83 años, él tenía 80. ¿Cuántos tienen 80 años en este momento aquí? Levánteme la mano, alguien de 80 años. Oh, pues hay esperanza que Dios lo llame entonces. Aleluya. Aleluya. Imagínese, hermano, un anciano de 80 años llamado al ministerio. Y hay gente que no tiene ni 50. Ay, Señor, estoy cansado. Por favor, hermano. Gente colgando los guantes, ¿verdad? Cuelgan los tenis y hasta los calcetines, hermano. Señor, no me llames, que mira, ya estoy cansado y no han llegado ni a los 80, hermano. Y encuentro usted hombres en la Biblia de 85 años como Caleb que dijeron, no tengo la misma fuerza cuando entré aquí, pero Jehová me entregará a los gigantes en sus manos. Gloria sea a Dios. Aleluya, porque cuando usted le cree a Dios, usted no depende de su fuerza. Y se va, hermano, y lo que encuentra es al pueblo esclavizado. y se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón. ¡Wow! Dice Dios que deje sí a mi pueblo, porque me van a hacer fiesta en el desierto. Quiero que analice algo, hermano. ¿Quién de ustedes haría una fiesta en el desierto? Ni yo tampoco. Ya somos dos. ¿Usted haría una fiesta en un desierto, hermano? ¿Quién de ustedes haría una fiesta en un desierto? Levánteme la mano. Yo estoy seguro que ninguno. Parece que las palabras eran contrarias. Porque ellos dicen, Jehová, el Dios de Israel, dice que dejen ir a su pueblo, que le van a hacer fiesta en el desierto. ¿Qué Dios más raro es? Fiesta en el desierto. Porque en el desierto es donde se aprende a creer en Dios. En el desierto es donde se le cree a Dios, porque nada más hay arena y hay árboles, no hay agua, nada te produce. Pero ¿sabes qué? La mano de Dios se mueve en medio del desierto. Hay alguien que diga gloria a Dios todavía en este lugar. En medio del desierto, tú ves el poder de Dios manifestado. Wow. Y dice Aarón, dice Faraón, ¿y quién es este Jehová para que yo lo deje ir a usted? Él creía que era un dios, diosito más como el que él tenía. Porque él tenía más de 20 dioses ahí, hermano. El dios principal era el dios Ra, que era el dios del sol, o el dios Baal, de los cananeos. En Egipto se llama Ra, que es el dios del sol, es el dios que hace crecer los cultivos. Y la Biblia a mí me dice que no es ese Dios el que hace crecer los cultivos. El Dios que hace crecer todo en la tierra se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes le sirven en este lugar? Levanten la mano y digan gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué está tan afanado trabajando? ¿Por qué está tan afanado, hermano, olvidándose de Dios? Ayúdalo, Señor. Creyentes que trabajan de lunes a sábado se olvidan de Dios, y el domingo aparecen y hasta una parte especial piden. Pastor, deme una parte especial. Y como el pastor es buena gente, sí, hijo, aquí te la doy. Más aguado que una gelatina royal ese pastor. Y allá le da la parte, mira, el domingo y hasta un canto canta. Y se canta que la niña de tus ojos, yo soy tu niña. Y canta el otro pedacito, ¿verdad? Te amo más que a mi vida. Y el trabajo no lo deja venir a la casa de Dios. Mire que estos israelitas en Egipto se habían olvidado de hacerle culto a Dios. Se habían olvidado. Entonces, ¿por qué Dios los quiere sacar de ahí? Porque la vida de ellos no era agradable delante de Dios. Pero Dios es un Dios tan lleno de misericordia, hermano, que constantemente les hablaba. Hasta que llega Moisés y dice, los tengo que sacar de aquí porque Jehová dice que ustedes no le están dando adoración. Quiero que oiga bien, hermano, cuando un pueblo se sume en el materialismo, ese pueblo no le va a poder dar gloria a Dios en ningún momento de su vida. Aleluya. Aquel que se materializa solamente está pensando en el dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero al norte, dinero al sur, dinero al este, dinero al oeste. Dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Y hay creyentes que están amando más el dinero que la casa de Dios. Y el salmista David decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Cuando dice gloria a Dios en esta hora. Yo me alegré con los que me decían. Cuando se alegran venir a la casa de Dios, levanten la mano y alegrenlo. Todo el que se alegra venir a la casa de Dios. La mayoría de gente hoy, usted le pregunta, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Sabe cuál es la respuesta común? Estoy trabajando mucho y no tengo tiempo. Estoy cansado. ¡Wow! Y mire, Faraón los tiene haciendo ladrillo. Yo después de este culto me voy a parar ahí en la puerta y voy a ver quién camina como que si sale haciendo ladrillo esta noche de aquí. Hay algunos creyentes que a veces quieren esconder, hermano, el ladrillero que están haciendo, pero todavía siguen caminando. Están trabajando para Faraón. Mi alma adora la gloria de Jehová. Hermano, el día dura. Y dice la Biblia que en el día hay que trabajar. Llega la noche donde nadie trabaja. Pero en Estados Unidos tienen segundo y tercer turno. Yo como creyente no puedo tener un turno de eso. Porque la Biblia demanda que por las noches alabe y bendiga la gloria de Jehová. Que por las noches venga a la casa de Dios. Apláudale, si le damos los días en esta noche, hermano. Déjanos ir por el desierto, iremos a adorar a nuestro Dios. Y Faraón no le gustó, dijo, no, esta gente es ociosa. ¿Saben qué? Le dijeron a los capataces, no me le entreguen paja, que ellos mismos recojan la paja y me produzcan el mismo ladrillo. Mire, hermano, es que el diablo es astuto, hermano. Quiero contarle un testimonio así rapidito. Cuando usted trata, hermano, de agradar a Dios en lo que usted hace, siempre el diablo se va a fijar. Quiero que oiga bien esto. Cuando un creyente se va decidiendo a servir a Dios, el diablo dice, a este hay que agarrarlo más. Entonces viene y lo llama el jefe del trabajo. Venga, le voy a aumentar el sueldo. Pero ¿sabe qué? Me va a trabajar más horas extras. Olvídese de Dios, olvídese de la iglesia. Entonces el creyente que está... Ay, ay, ay, algunos hasta bajaron la cabeza como la avestruz esta noche aquí. Mire, volteé a ver a algunos hermanos que le hicieron así rapidito y le hacen así. Mira, hermano, el avestruz es el único animal bruto que hay sobre la faz de la tierra. Pues cuando tiene miedo mete la cabeza y es cuando le vuelan el cocote por andar. Aleluya, metiendo la cabeza. Así hay un montón de creyentes, cuando la palabra le está hablando se meten como el avestruz. Hermano, cuando la palabra te hable, levanta la cabeza y di gloria a Dios, que Dios que te está hablando es Dios que quiere que salgas de tu vida de miseria. Oh, se quieren ir a adorar a su Dios, hagan más ladrillos y no les vamos a dar paja. Wow. Usted ve entonces ahora a los jefes. Llega el ¿verdad? El trabajador y le dice, mire, me tengo que ir porque... No te vayas, te voy a subir $3 más. Esto más. Mira, esto más, te voy a hacer jefe. Y entonces el creyente, Faraón lo pone entre la espada y la pared. Dice, o Dios, o el billete que me están ofreciendo. ¿A dónde se inclina si ese creyente no ora? ¿A dónde se inclina si ese creyente no lee la Biblia? ¿Hacia dónde se va a inclinar si ese creyente no le gusta ni congregarse? Amén. ¿Recuerda que yo estuve 10 meses sin trabajar en esta nación? ¿Sabe cuáles eran los trabajos que me ofrecían? De 3 de la tarde a 1 de la mañana. Digo yo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Y la iglesia dónde está? Y la gente me decía, la iglesia te mantiene, y se burlaban de mí. Me digo, síguete burlando, pero de Dios nadie se burla. Mi alma adora la gloria de Jehová, porque Él produce, gloria sea Dios, aleluya, para los buenos y para los malos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Nosotros no dependemos de un trabajo, dependemos del Dios de la palabra, dependemos del Dios que vivo, mía es la tierra y su plenitud. Miles de creyentes se van a ir al infierno. Escuche bien esto, hermano. Miles de creyentes se van a ir al infierno por el materialismo que esta nación les ha metido. Y que lo oigan bien en Guatemala en esta noche. Porque allá en Guatemala también hay un montón de creyentes que se han olvidado de Dios. Y creen que Dios es juguete de ellos. ¿Me estoy yendo, hermano? Nosotros tenemos 7 días de servicio allá en Norte Carolina. Hay muchos de ustedes que se norteamericanizaron. Nada más abren el miércoles y es para comerse unas tostadas, no para hablar la palabra de Dios. Y el domingo allá aparecen, hermano, hasta cantando, te amo más que a mi vida. El Señor reprenda al diablo. El creyente de 24 horas, de 7 días a la semana. El creyente adora a Dios donde quiera que esté. Adora a Dios en el carro, adora a Dios en el trabajo, adora a Dios en la casa, adora a Dios. www.estereocorderodivino.com. Yo he tenido creyentes en la congregación que trabajan hasta para chinos. El chino no descansa ni los holidays. Esa gente trabajan, hermano, y trabajan y trabajan porque el Dios de ellos es el dinero. Sonría que Cristo le ama. Y entonces el creyente, mire, se va a trabajar para ese tipo de gente. Y allá llega el domingo, vuelvo y lo repito, y pide una parte especial. Y se para en el altar y dice: miren, hermanos, yo, verdad que ustedes casi no me ven que me congrego de lunes a sábado. Amén, hermano. No lo hemos visto, ¿qué pasa? Es que estoy trabajando mucho, pero Dios sabe que yo lo amo. Por favor. Si yo cuando me hice novio de mi esposa, hermano, que fue la única novia que tuve. Y escúchenme bien, mi esposa fue el único novio que tuvo. Fui yo. Y llegamos vírgenes los dos al matrimonio. Aleluya. Usted que es padre, enséñele a sus hijos a guardar la virginidad hasta el momento del matrimonio. Sí, amén. Yo tengo un hijo de 14 años y le digo: guárdate para Dios, que no te puedes acostar con cualquier mujer en este momento. Amén. Uy, qué silencio, Dios mío. Aleluya. Sí, porque hay algunos sinvergüenzas que hasta le meten la novia al cuarto al niño. Amén. Mira, ahí viene tu novia, fulano, y la mete al cuarto. ¿Qué están haciendo otros muchachos ahí adentro? Hasta muchachitas de estas pequeñas, mire, ya le piden novio al papá y a la mamá. ¿Qué le están dando a los padres de regalo hoy a sus hijos? ¿Una Biblia? No. Les dan una computadora, un iPod. Les dan una tableta, ojalá fuera de coco, hermano. Mi alma adora la gloria de Jehová. Y allá está metido en las malditas páginas del Facebook buscando novia a la muchachilla. Aleluya. Y dice: tengo 18 y no ha llegado, pero ni a los 15. Y de repente le saca preñada a aquel hombre y dice: ay, mi hija, ¿qué fue lo que pasó? Tú tuviste la culpa, gloria a Dios, porque dejaste al diablo entrar a tu casa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Terrible aquí, padre. ¿Qué hace un cristiano metido en las páginas del Facebook? ¿Qué hace un cristiano ahí? Algunos dicen: es que estoy evangelizando. Mentira del diablo. Si no evangeliza a la gente que ves cara a cara, ¿cómo vas a evangelizar al que nunca has conocido? Allá una hermana en la congregación metida en la computadora, yo el amor perdido que dejó en el país de ella. El pobre hombre, mire, sudando, y cuando llega aquel hombre en la tarde le dice: págame un pasaje para mi país, y el muy bruto le compra el pasaje. Sin saber que haberse con el ex novio iba a su país. Busquen, pastores, busquen a su gente en el Facebook. Miren qué están haciendo. Mujeres casadas y salen a mire, hermano, está tapándose así con nada más así los pechos con unas blusitas chiquititas. Y el marido bruto que tiene mira eso y no le dice nada. Mi alma adora la gloria de Dios. Yo con mi esposa me puse de acuerdo y le dije: no queremos Facebook en la casa. Ni Facebook para usted, ni Facebook para mí, ni Facebook para mi hijo, que se vaya el diablo al infierno. Mi alma adora la gloria de Jehová. El que de Dios tendrá celo de Dios. ¿Cuántos tienen celo de Dios en este lugar? Wow. Faraón dice: Dios, que deje ir a mi pueblo. No, no lo voy a dejar ir, ok. Dios entonces va a mover su mano contra ti. Y comienza una serie de plagas. Pero escucha esto, hermano. Quiero que escuche bien esto. Entonces Faraón, con la plaga de moscas, mandó llamar a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Quiero que escuche, hermano, el negocio que Faraón quiere hacer con ellos en este momento. Le dice: ¿sabes qué? No se vayan. Adoren a Dios aquí. Y no hay problema, sigan haciendo ladrillo. ¿Va que se oye bonito? Así mismo le dice el diablo, el que está haciendo billete le dice, no te preocupes por mi iglesia. Seguí haciendo billete. Y ahí en el trabajo puedes adorar a Dios. Mentira del diablo. Cuando la gente, hermano, se dedica más a los trabajos, va poniendo a Dios a un lado. Va poniendo a Dios a un lado. La hermana, cuando comenzó este culto, leyó Éxodo capítulo 15. Y cuando ella leyó allí, dije, gracias Padre, porque estás confirmando la palabra que yo tengo que traer esta noche a este lugar. Mientras oraba en el cuarto, allá donde estoy, el Señor me decía, habla de los negocios con Faraón. Eso voy a hacer, Señor. Y la hermana confirmó cuando comenzó leyendo aquí. Entonces el diablo te va a decir que la iglesia puede esperar. Ey, ey, ey. Que sigas haciendo tus billetes matando cerdos, puercos, curros, chanchos, marranos, cochinos. Sí, porque algunos creyentes no vinieron hoy porque están destazando cerdos. Mira lo que es el diablo, los manda a destazar cerdos y se están perdiendo la bendición de Dios en este lugar. Aleluya. Sonríe que Cristo te ama, mi hermano. Ya mire la cara brava de algunas señoras aquí, levántela. Porque mi marido no está trabajando para darme de comer, sí, pero no está haciendo las cosas como Dios manda. Aleluya, el que de Dios se va a parar en la palabra. El que de Dios le va a creer a la palabra. Hay alguien que todavía... Dios mío, hermano. Hay gente aquí que ni empujada prende esta noche. No hay problema, viejo. Trabajar de lunes a sábado y el domingo venía a alabar a Dios. No hay problema. Andate a trabajar de lunes a sábado y el domingo venís a adorar a Dios. Qué engaño más terrible el que el diablo le ha metido a la gente en el corazón. ¿Para qué necesitas ir al desierto? Quédate aquí adorando a tu Dios. Así le dice el diablo a muchos, le dice, ¿para qué amar el cielo? ¿Ah? Benihim dice, ¿para qué quiero calles de oro yo en el cielo? Dice, que me dé las calles de oro el Señor aquí, dice. Imagínense que sinvergüenza este tipo, hermano. Porque el creyente que es verdadero, el corazón le palpita en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en este lugar? ¿Cuántos de ustedes aman el cielo en este lugar? Levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes se van para el cielo? Y la gloria a Dios. Ya casi voy terminando, hermano. Una hora más y nos vamos. Cristo vive. ¿Qué mentira le ha metido el diablo a tu mente? No importa, trabaja, haz lo que sea. La iglesia es de segundo. Una viejita en cierta ocasión fue al doctor. Y cuando llegó donde el médico, le dijo al médico, bueno, la ancianita, le dijo, le vamos a prohibir algo. Sí, le dijo, usted va todos los días al culto, ¿verdad? Sí, dijo, todos los días. Pues. Está usted tan sensible del corazón que si usted sigue caminando se va a morir. ¿Sabe qué le dijo? La iglesia puede vivir sin usted. La viejita bajó la cabeza y la levantó después y le quedó viendo y le dijo, es verdad, doctor, le dijo, la iglesia puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin ella. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Adora aquí en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. Faraón siempre te va a buscar el acomodamiento. Siempre le va a buscar la vuelta Faraón a lo que tú vas a hacer. Mira, puedes adorar a Dios así, salteadito. Pero el trabajo no lo puedes dejar, tenés que producir. Hoy el creyente dice, sí, es cierto. Este diablo se la sabe todas. Señor, lo reprende en esta hora. ¿Cuántos lo reprenden en esta hora? Señor, lo reprende en esta hora. Yo también, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y mire, después viene la plaga de langosta. Mire qué terrible está esto. Porque este faraón, entre más duro le caía la plaga, Entonces era cuando los mandaba a llamar. Y en esta segunda ocasión los manda a llamar y miren lo que les dice. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero aquí hace una pregunta. ¿Quiénes son los que han de ir? Voltea a ver de la par suya y dígale, ¿quiénes son los que van a ir? Pregúntele al de la paz suya, ¿quiénes son los que van a ir? Ay, Dios mío. Y oiga lo que Moisés responde. Escuche esto, hermano, por favor. Ya voy terminando, de veras. Deme un chancecito más y termino. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos. Wow. Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Alguien dice gloria a Dios todavía. Hemos de ir con nuestros hijos. Hemos de ir con... ¡Aleluya! Hemos de ir con todos. Y aquí quiero tocar uno de los problemas principales dentro del pueblo de Dios. Mire qué tremendo está esto. Esto es como una base de enseñanza lo que estoy dando. Estoy predicando pastoralmente, no como evangelista, sino como pastor. Mire qué problema más grande el que tenemos ahora. ¿Quiénes son las que traen los niños a la casa de Dios? No, pero ¿quiénes principalmente? Las mujeres. Las mujeres vienen con los niños en las manos, allá los traen uno colgado aquí, otro agarrado la mano aquí, otro agarrado la mano acá. Y usted pregunta, hermana, ¿y su marido dónde está? Trabajando el carnudo. ¿Dónde está su marido? Llegó muy tarde del trabajo y se quedó viendo televisión. Sonríe que Cristo le ama. Entonces hoy vemos, hermano, una serie de pastoras pastoreando. ¿Por qué razón? Porque no hay hombres valientes. Ahora, yo creo que Dios es un Dios de orden. Cuando hay hombres, Dios levanta a los hombres. Pero cuando no hay hombre, Dios tiene que usar a la mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Así que mujer de Dios, alaba a Dios si tú puedes en esta hora. Cuando el hombre no quiere, no lo deje morir. Gloria a Dios. Wow, esto está terrible. Gloria a Dios. Si le preguntamos a algunas mujeres hoy, ¿dónde están sus maridos, hermano? ¿Ah? ¿Dónde están? Allá, mire. Trabajando para Tyson. Trabajando, recogiendo elotes y haciendo ladrillos. Yo sé que este mensaje no les está gustando un montón de ustedes, pero no me interesa, yo no vine a caerle bien de 19 horas de camino, hermano. Yo vine a decirle la verdad del evangelio a usted. Aquí le debemos de decir al diablo, no te metas con mi marido, no te metas con mi mujer, no te metas con mis hijos, porque ellos van a ir a adorar a Dios conmigo también. Pero mira el problema principal que estamos teniendo. Los padres vienen a la iglesia y los hijos se quedan jugando Nintendo en la casa. Por eso usted ve esto para todos, mira. Que hasta en el aire andan en la iglesia. Usted no se sabe esta, ¿vale? El pastor que le llamó la atención al niño y le dice... Niño, le dijo, el niño, cuidado, pastor, que soy Jackie Chan, le dijo, le pegó una patada. Porque eso es lo que están viendo en la televisión, hermano. Jugando juegos violentos. Sí, juegos de matar. Allá saca el cuchillo, el del juego, hermano, y comienza a matar gente con un cuchillo. ¿Qué van a hacer estos niños también? Porque hemos puesto la palabra a un lado. Aleluya. Pero a Faraón hemos de decir, olvídate, mis hijos no te los voy a dejar. Mis hijos van a ir a adorar a Dios también. Olvídate, diablo, no te voy a dejar. Lo que vale, ¿cuántos de ustedes se atreven a decirle al diablo en esta hora? ¡No te metas con mis hijos! hermano. ¿Quiénes son los que han de ir? Nos vamos a ir todos, ¿oíste, viejo? Y él dice, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? No será así, ¿no? Váyanse los varones nada más. Mire qué tremendo este faraón, hermano. Dejen su mujer, porque sabía faraón que si los hombres se iban, tenían que volver por lo que habían dejado. Diablo es terrible, hermano. Quiero abrirle el entendimiento esta noche. El diablo no está jugando con usted ni con sus hijos. El diablo quiere todo lo que es suyo. El diablo lo quiere. ¿Le va a dar usted la oportunidad de que lo tome? No. Nos vamos a parar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le vamos a decir, olvídate para todos. Yo no voy a... Aleluya. Olvídate para cuando se atreven a decir. Olvídate para hoy. ¡Nos vamos todos! Y escúchame bien esto que le voy a decir. Yo no dejo que mi hijo vaya en pantalón de mezclilla o pantalón de jeans a la casa de Dios. Aquí hay padres que hasta en chores traen a sus hijos. ¿Qué le pasa a usted, hermano? Aquí hay padres que a las niñas hasta en pantalones las traen a la casa de Jehová. ¿Qué le pasa a usted, madre? El padre que es de Dios vestirá a sus hijos como Dios manda. El padre que es de Dios, levante la mano y diga gloria a Dios, diga ¡ay! Y quiero que escuche, ya las niñas van a la escuela y no se van en pantalones a la escuela. Se van en faldita. Y allá les dice, escucha esto, hermano, allá les dice el profesor, tenés que ponerte un pantalón. Le dice, no, nosotros creemos en el Dios de la Biblia, nosotros no podemos andar enseñando nuestras vergüenzas. Dígame, las hermanitas, ¿cómo se van a trabajar aquí a los trabajos? En pantalones, y no pantalones flojos, el pantalón que le queda más apretadito. Le daba la hermana aquí enseñando de Dios. La niña lloró ni que la ruña, ¿verdad, hermano? Y allá se van pantalones enseñándole la carne a cuantos sinvergüenzas le salen en el camino. Mi alma adora la gloria de Dios. La mujer en pantalones se ve provocativa y atrae la mirada del sexo opuesto y la hace pecar. Parece que no hay mucho aplauso. Aleluya, la mujer que de Dios cuidará. Aleluya, su externo, su apariencia externa. ¿Cuántos harán la gloria de Jehová? La mujer de Dios, hermano, se viste con pudor. Mira este hombre en pantalón. No, no se ve sexy. Se ve hombre. Me paro yo aquí en pantalón, ¿cómo me veo? Me veo hombre. Párate. ¿Cómo se ve este en pantalones? Se ve hombre. Pero pare una mujer en pantalones y que su cuerpo sea bonito. Inmediatamente el carnal le hace así. Reprendo al diablo, pues no deja de verlo. Parece que Dios está hablando, ¿verdad, hermano? Me mandaron a traerlo y aguántese, gloria a Dios. Aleluya, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es revelación, la palabra de Dios nos confronta. Y por último, hermano, diga gloria a Dios. Mire qué fuerte se oyó, como le dije que ya por último. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan vuestros niños con vosotros. Mire qué tremendo, los quería enviar con las manos vacías. ¿Dónde le pega el diablo para probar al creyente? En sus finanzas. Mire cómo es el diablo. El diablo te dice en el oído, no diezmes. Te ganaste 500, le vas a dar 50 a Dios. No diezmes. Y entonces el creyente que es ladrón dice, está 50, o sea, me he costado porque estoy yendo a la voz del diablo. Y el diablo le quiere pegar a tus finanzas. Y hay muchos aquí que el diablo le ha pegado unas finanzas, pero hoy lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, con todo el que le cree a Dios, levante la mano y diga, yo le creo a Dios. Lleva llévate a los niños, llévate a las mujeres, llévate a todo el que quiera, menos las vacas, no te las lleves. Ahí está, ahí lo dijo el hermano. ¿Cómo iban a sobrevivir en el desierto, hermano, si necesitaban la carne de aquella vaca? La leche de aquellas ovejas, hermano, para darle a los niños pequeños, a los ancianos, para que agarraran fuerza. La leche da fuerza, hermano. El diablo te quiere herir las finanzas. Ahora, quiero que oigas bien, hermano. El verdadero creyente es buen administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Pregunta número uno, ¿cómo estás adorando a Dios? Pregunta número dos, ¿dónde está tu familia? Y para terminar, ¿qué estás haciendo con tus finanzas? www.estereocorderodivino.com. Te toqué tres puntos donde el creyente más falla en este planeta Tierra. Hacer un llamado a esa gente que se pararán como Moisés enfrente de Faraón y le dirá: no hay negocio, todo lo que tengo le pertenece a Dios. ¿Quiere hacer un llamado a la gente? Venga, no tenga miedo. La gente que nos está oyendo en la radio, allí donde quiera que esté, hermano, ponga sus manos ahí en la radio. Y está más suita, más cálida. Dice el Señor, te estoy mandando a hacer un trabajo, dice el Señor. Mientras más sueltes lo que yo te doy, más te seguiré dando, dice el Señor. Porque si retienes más de lo que te doy, tendrás a pobreza, dice el Señor. Pero si tus manos se sueltan para dar,